estamos contando en la agenda de Radio Kermés, la legislatura provincial todavía no pudo sesionar, incluso, bueno, no pudo todavía conformar las comisiones, te lo venimos contando, está trabada ahí la discusión entre el oficialismo y la oposición. Para profundizar y contar lo que ha pasado en las últimas horas, vamos a charlar unos minutos con la diputada del Frejupa, Liliana Robledo. Liliana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Pali, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, a ver, Liliana, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Porque ayer parecía que hoy se iban a conformar las comisiones, pero a último momento apareció un comunicado suspendiendo las reuniones. ¿Qué nos podés contar? A ver. Bueno, decirte que seguramente nosotros ahora estamos yendo a la legislatura, estamos por entrar a la reunión de bloque. Nuestros compañeros siguen en conversaciones con la oposición para poder consensuar el armado de las comisiones, decir que obviamente en este caso el PJ ha concedido mayores pedidos, digamos, de los que les corresponden por reglamento a la oposición, y aún así no se ha llegado a un acuerdo. Anoche tuvieron reuniones hasta último momento, así que ahora nos anoticiaremos bien de la situación. También sabemos que la Cámara de la Construcción ha pedido una reunión con el bloque de la oposición que tendrán en el día de mañana, según lo escuché en declaraciones al presidente de la Cámara. Todo el mundo creo que está apostando a llegar a un acuerdo, pero bueno, vemos también del otro lado una actitud bastante reticente y creo que desmedida en el pedido del armado de las comisiones. Pero bueno, son nuestros compañeros, tanto el diputado Marín como el diputado Pérez Araujo, los que llevan las reuniones adelante. Y son ellos los que están hablando con la oposición para la conformación de las comisiones. Liliana, ¿qué es lo que pretende la oposición? Bueno, que ahora está unida toda, porque son los tres bloques que se han unido y forman 15 diputados y diputadas. ¿Qué es lo que exige o pide? ¿Cuál es la postura de ellos? Como ha trascendido en los medios de comunicación, incluso en algunas declaraciones por red de algunos legisladores de la oposición, pretenden mayoría en las comisiones de gestión. Lo cual nos parece sumamente que no se corresponde, porque bueno, con ese criterio calculo que le estarían pidiendo en cualquier momento el sillón al gobernador con los números que sacan, y la verdad que no es así. O sea, el Frejupa fue por más o por menos quien ganó las elecciones. Ellos, si bien se han abloquelado ahora en un bloque de negociación, son 13 y 2 como llegaron a la legislatura, y nosotros 15, por lo tanto creo que es indiscutible quién debe tener las comisiones de gestión, y aparte así lo marca el reglamento también. Estas cuatro comisiones de gestión, había trascendido que el oficialismo le quería dar una de las tres. ¿Esto tampoco fue aceptado? Sí, eso fue una de las proposiciones que se hizo, de las propuestas que se llevó adelante. Tampoco quisieron, por lo tanto vemos insistentemente en una actitud de parar un poder del Estado, que nada más y nada menos tiene el deber de legislar y ser contralor del Poder Ejecutivo también. Así que bueno, esperemos que esto se pueda destrabar, que lleguemos a buen puerto. Sabemos que hay proyectos que el gobernador ha enviado con urgencia, como es la paralización de la obra pública, que trasciende, creo, cualquier discusión mezquina y chiquita que pueda haber con respecto a la conformación de las comisiones de la Cámara. A frenar un poder del Estado, creo que aún es mucho más grave si tienen esa posición, más aún cuando, bueno, hay un sector que está reclamando la reactivación de su industria, y bueno, que eso conlleva, ya está concretado, despidos, paralización de la cadena de pagos en los comercios locales y demás, y bueno, la verdad que es preocupante que no puedan pensar en la comunidad en general y si no en un cargo más o en un cargo menos dentro de una comisión. Liliana, si no hay acuerdo entre los bloques para conformar cada una de las comisiones, ¿qué salida hay? Digo, porque se había mencionado por ahí que Alicia Mayoral puede llegar a ella a nombrar y designar a cada uno de los integrantes, ¿o no? Esto no figura en el reglamento. Sí, eso es lo que nosotros le solicitamos a la vicegobernadora y presidenta de la Cámara en la sesión de minoría que tuvimos la semana pasada. Las comisiones se han conformado a petición y del bloque del FREJUPA. Bueno, como siguen abiertas las negociaciones y nosotros tenemos una clara intención de que participen de las comisiones y por supuesto que el Poder Legislativo funcione como tiene que funcionar, seguramente este año con mayores acuerdos, mayores consensos y mayores discusiones, pero funcionando. Ahora estamos como en stand-by, esperando seguramente una decisión por parte de la oposición de asistir a comisiones. ¿Le han puesto algún plazo? No, por el momento no. Yo, como te decía, estamos por entrar a la reunión de bloque y seguramente nos anoticiarán de las últimas reuniones que se han tenido hasta últimas horas de ayer. Liliana, te consulto por el proyecto, por uno de los proyectos que envió el gobernador Sergio Cilioto, que es este aporte solidario por 6 meses a los sectores de mayor poder adquisitivo y sobre todo la suba de ingresos brutos al sector financiero. ¿Qué posición tenés vos personal sobre eso? Mira, yo estoy de acuerdo con el aporte, con el proyecto que ha presentado el gobernador. He escuchado distintos propuestas para mejorarlo. Bueno, y si las comisiones funcionan, seguramente lo trabajaremos, obviamente también coordinado con el Poder Ejecutivo, pero en principio estoy de acuerdo con la iniciativa que ha presentado el gobernador. ¿Y esto de que se sume el casino también a hacer un aporte mayor sí, a lo que supuesto. Hace? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, mira. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo también. Bien. Bueno, Liliana, estaremos en contacto ahí después de la reunión de hoy, por ahí hay alguna novedad. Sí, seguramente. Ojalá que sea en positivo, en pos de la comunidad que tanto proclama la oposición de trabajar en conjunto para todos los pampeanos y las pampeanas, así que bueno, acá lo estamos esperando para iniciar el trabajo legislativo como se corresponde y que también hoy en esta situación en particular, en esta coyuntura en particular, creo que tenemos que estar todos a la altura de la circunstancia y posponer las mezquindades y ponernos a trabajar. La última que te hago, Liliana, ¿por qué crees que le está haciendo esto a la oposición? ¿Tenés alguna conjetura, algo? ¿Has pensado? No, la verdad que no me explico el por qué, porque bueno, las elecciones en La Pampa fueron claras. La apertura que ha tenido la Cámara siempre ha sido la misma, históricamente, incluso estando en minoría, siempre se respetaron las proporcionalidades tal cual lo dice la Constitución y tal cual lo dice el reglamento de la Cámara, y es inédito que a 40 años de democracia estemos viviendo esta situación de la paralización de un poder del Estado. El poder, nada más y nada menos, que representa a todo el pueblo de la provincia, lo cual es ilógico la discusión que se plantea. Liliana, muchísimas gracias. Estaremos hablando nuevamente. Gracias. Gracias, Pali. Que tengas buen día. Bien. Chao. Liliana Robledo, la diputada del FREJUPA, contándonos lo que ha sucedido en las últimas horas. Ayer hubo un comunicado de la legislatura diciendo que hoy iban a empezar a reunirse las comisiones. Se reúnen martes y miércoles las comisiones a partir de la mañana, de martes y miércoles. Eso es algo histórico. Ayer parecía que se habían convocado en realidad, con horario y todo. Las comisiones parecía que se había solucionado el inconveniente, pero ayer a la noche, 22:27 creo que entró el mail.